Y enseguida estará con nosotros Milena Cárdenas, ella es la reina de la parroquia de Puéllaro, y enseguida conversará con nuestro compañero Alex Mora sobre su plan de trabajo al frente, pues, como reina de este sector. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura. Milena, bienvenida. Gracias por acompañarnos acá. Y empecemos por ahí. Cuéntanos más de tu trayectoria, de lo que tú realizas actualmente. ¿Quién es Milena Cárdenas? Bienvenida. Ya, muy buenas tardes. Como lo escucharon, soy Milena Cárdenas, actual reina de la parroquia de Puéllaro. Yo soy estudiante. Tengo 17 años de edad. Actualmente estoy cursando el tercer año de bachillerato en contabilidad en el mismo colegio de la parroquia de Puéllaro. Fui elegida reina el pasado 30 de junio del 2018. Mis proyectos son basados en el turismo, ya que la parroquia tiene gran potencial turístico. Tiene distintas áreas, ya sea cultural, religión, tiene productos que se salen a la exportación aquí en la ciudad. Uno de ellos es el huevo. Se lo conoce mucho, ya que viene desde Puéllaro a ser vendido en los distintos lugares. Otro de los productos también que se da en la parroquia es el aguacate. Es muy conocido también por su tamaño y también actualmente es la época de aguacate. Y también otro de los productos que se da en la zona es la chirimoya. Esa también es conocida al nivel del Ecuador como las más grandes en Puéllaro y en las zonas de Alchipichí también se da, es un sector de la parroquia de Puéllaro. A ver, cuéntanos más del nombre, de dónde nace Puéllaro. Ya. Puéllaro, se dice, hay tres teorías. La primera se dice que venimos del origen Cayapa, que vino desde Santo Domingo y Esmeraldas. La otra dice que nos llamamos Puéllaro gracias al conquistador Pedro de Puellas, que vino junto con Diego de Almagro en la conquista de Quito, ya que Puéllaro se derriba de Puellas. Ya. La tercera dice que nos llamamos Puéllaro a la religión, San Pedro de Puéllaro. Hubo un cura que puso que nos llamemos así porque nuestras fiestas se realizarían en el mes de junio, que es el mes de San Pedro. Ya que por de ahí viene el nombre San Pedro de Puéllaro. ¿Dónde está ubicado la parroquia de Puéllaro? Está ubicado máximo a una hora y media de aquí, al norte de Quito. Ya. Sí, limita con San Antonio, el cantón Pedro Moncayo. ¿Cuántos habitantes tiene Puéllaro? Aproximadamente. Aproximadamente más de 1,000 habitantes. Cuenta con 8 sectores actualmente, que son Coyagal, no. Pinguilla, Aloguincho, San Luis, Magotilla, Sachapungo, Pingipungo y El Chipichi. Bien. Milena, bueno, nos damos cuenta que conoces de sobremanera y todo lo que tiene en cuanto a detalles la parroquia de Puéllaro. ¿Cómo sentiste la elección precisamente como reina de esta parroquia? Yo tengo 17 años. ¿Ya? Y cuando yo estuve en ese reinado, fue como que yo di todo de mí y toda la gente me decía, usted va a ganar, confía en usted. Y yo era la que no confiaba en mí. Mi familia estaba confiada que yo iba a ganar. Y fue una experiencia súper bonita, ya que al transcurso que voy ya 4 meses de mi reinado, vengo conociendo a bastante gente que me ayuda, me está apoyando en proyectos y ahorita mismo me está apoyando en las fechas que se acercan, como es la Navidad. Y también voy a realizar un encuentro de danzas, ya que los recursos que se obtenga ahí serán destinados para los niños, ya que hay una gran mayoría de niños que no tienen suficientes recursos económicos, así como también adultos mayores que son olvidados de sus hijos. Se encuentran en las partes altas, como le digo, a Loguinchi y Coyagal, son partes altas donde no llega la ayuda para estas personas. ¿Qué has identificado, por supuesto, a lo largo de tus 17 años y ahora también ya con este cargo de ser reina, de falencias o las cosas que le faltan a Puéllaro? Ya, principalmente creo que a Puéllaro le falta que se le tome más en cuenta a las distintas personas. Hay grupos culturales, digamos en ese caso, hay grupos culturales que no se les toma en cuenta a todos. Es como el centro de Puéllaro es. Yeah. Hay, como le nombré, que hay 8 sectores, quedan alejados de Puéllaro, más o menos un sector, el más alejado está a una hora de Puéllaro, es en las partes del páramo, como que no se les toma, pero gracias al presidente también veo que sí ha cambiado esa parte, porque él trata de incentivar a que todos nos unamos, y también creo que falencias, como usted dice, creo que sería, se apoyara más a los productores. ya que hay bastantes productores que no se les da el apoyo necesario para que saquen sus productos a la ciudad, para que den a conocer lo que ellos producen. Bien, hablando ya de tu trabajo como reina, ¿cómo empezó? ¿Qué has realizado hasta el momento? Mi trabajo empezó, justo era en junio, ya las fechas aproximadas a las vacaciones. Como se sabe, en la parroquia se realizan cursos vacacionales, en los cuales yo los hice junto con el apoyo de mi corte de honor, de una señorita, la señorita Cultura, Nay León. Pasamos por las tiendas sin que nos diera vergüenza, pasamos a pedir que nos colaboren con refrigerios para los niños, ya que en ese instante yo hablé con la junta parroquial y no tenían presupuesto. Y no se podía quedar sin hacerse eso, ya que es una distracción para los niños. Más que todo, que siempre se ha hecho eso y apoyen, pues. Entonces, ya realicé eso. Igualmente, como se realizaron las fiestas de Aloguincho, hice oficios para que se pudiera acompañar de la Agencia Metropolitana de Quito, las caritas pintadas. Ya, que vayan, para los niños. Ajá, exacto. Eso y el show de canes. También aparte de eso ya empecé mi proyecto, porque mi proyecto en la elección fue el turismo, hablé del turismo. Entonces yo ya comencé, hice para que alrededor de 200 personas de Tokyuko bajaran a conocer Puellar. Y resultó muy bien, porque primero se les hizo conocer en Alchipichí, que hay una hacienda, que era la antigua, de donde creció Alchipichí. Entonces ahí le llevé a conocer, le resultó muy bonito. En la tarde le llevé a la piscina. Igual disfrutaron, se fueron muy agradecidos y me parece que la gente de ahí de Tokyuko también son muy buenas personas. Bien, y Milena ha venido para contarnos lo que anticipábamos en el inicio de esta entrevista, a promocionar lo que es las tradiciones, la cultura, el turismo de la parroquia de Puellaro. ¿Qué productos se dan en Puellaro, Milena? Ya, productos. En Alchipichí se da, como le mencioné, el míspero, el fréjol, el tomate riñón, tomate de árbol, el pepino, papas. Hay una parte que llaman la playa, ya, en donde se da productos de la costa, que son la papaya, mandarina, la naranja grande, el coco también se da, el mango también se da. Yeah. Ajá. De ahí pasamos más a Puellaro, ahí se da lo que es la chirimoya. Pasamos a la parte más de arriba, que es Coyagala, Loguincho, se da el trigo. Yeah. Ahí justamente esa parte es conocida como el granero del Ecuador. Se hizo igual un evento donde salieron las personas de esos alrededores a dar a conocer el corte de trigo. Justamente se hizo aquí en la Casa de la Cultura eso. Yeah. Ajá. En cuanto a las tradiciones que tiene Puellaro, cuéntanos de las fiestas que realizan en Puellaro. Ya, las fiestas se hacen en el mes de junio y julio en San Pedro. Son unas fiestas muy bonitas, ya que despiertan el ánimo de la gente, aunque yo, como usted sabe, tras las generaciones se viene perdiendo las cosas. Antes se hacía muy bonito, porque igual me contaban que la gente salía con la chicha, salía a bailar como 3 días, iban repartiendo a toda la gente chicha, bailaban, cantaban, pero como ahora ya no se viene haciendo lo mismo, como que se va perdiendo las costumbres. ¿Por qué crees que se va perdiendo esas costumbres? Porque ya crecen nuevas generaciones y pienso que las que están ahorita es como que le ven a eso y dicen, no, eso es como que aburrido. Pero para nuestros padres, para nuestros abuelos, claro, eso era es lo algo tradicional. Lindo. Sí. Bien, ¿cómo llamarías tú la atención de los turistas promocionando precisamente como un sector turístico específico a la parroquia de Puellaro? Sí, bueno, para atraer a los turistas primero les hablaría de Puellaro. Puellaro es un lugar turístico que cuenta con diversos lugares, como ya es el Cerro de la Luz. Es un proyecto turístico donde pueden observar desde un mirador a Puellaro. Hay senderos que se realizan caminatas al aire libre. Yeah. También existe la piscina, también existen las partes altas, como le dije, el páramo. Es una experiencia bonita, porque igualmente ahorita en estas fechas que es de finados, existe el mortiño ahí. Claro. Es una experiencia bonita, ya que recorren senderos hasta llegar allá. También existe el lugar de la playa, donde le digo que es como la costa. Claro, productos de la costa, sí, ¿no? Es algo bonito, que se ve el río de Esmeraldas, que se viene a llamar el río de Guayabamba. Ya. Recorre toda esa parte y es bonito, porque cuando se llega ahí, esa parte se llama el tour. Se ve el río y parece así como estar en la costa. Bien, Milena, y estamos llegando a la parte final de esta entrevista y queríamos que nos cuentes qué proyectos se vienen a futuro. Mi proyecto principalmente, como le dije, es el turismo. Ahorita igualmente creé una página en Facebook, me pueden seguir como Puellaro Mágico. Encontramos en Puellaro Mágico. Sí, van a encontrar diversas fotografías de los diversos lugares que existen en Puellaro. Ya. También un poco de historia de las iglesias, ya que hay dos iglesias en Puellaro. La iglesia antigua, la Dolorosa, y la iglesia actual. También van a encontrar la cogida del mortiño, la cortada del trigo, pero eso va a ser más adelante porque recién la creé esa página. Ya. Y también mi proyecto es organizar el encuentro de danzas, donde el objetivo principal es unir a los lugares aledaños que están a la parroquia, ya que son Perucho, San José de Minas, Atahualpa, Chávez Pamba. Espero contar con ellos también. También mi proyecto, estaba planteando un proyecto para el colegio de reducción de basura. Ya. Espero que se dé. Igual el colegio ha ganado varios premios en estos porque tenemos el proyecto del Cerro La Luz, que es un proyecto que ha ido avanzando con el tiempo, que esto consiste en reforestar los árboles, ya que es un lugar seco y estamos dando todo del colegio y con ayuda del Distrito Metropolitano de Quito, con el municipio, con el Consejo de Pichincha, estamos logrando que el proyecto avance cada vez más. Que exista ya el riego por goteo, que las plantas ya crezcan. Ahora, si es que se va al lugar donde está el cerro, se va a poder observar las plantas que ya han crecido. Bien, Milena, queríamos agradecerte que nos acompañaste acá y, por supuesto, desde acá, desde los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, apoyar todas esas iniciativas que fomentan, como decíamos ya en la nota, turismo, la gastronomía, la cultura, todo lo que representa Puellaro. Nos olvidamos de la gastronomía, precisamente. Sí. ¿Qué nos ofrece Puellaro? El plato típico de Puellaro es el cuy con papas. Es muy rico. También el hornado. Cada persona tiene una receta, pero lo hacen más rico. Es lo llamativo de Puellaro. También se hace el vino de mortiño también. Se hace el vino, mermeladas, se hace el pan de camote. Se trata de revivir las culturas que han venido perdiéndose con los productos ancestrales. Milena, queríamos agradecerte la visita que nos hiciste acá, que nos acompañaste acá desde los micrófonos de la radio La Casa de la Cultura, atendiendo también a la reina de la parroquia de Puellaro, y nada más dejarte para tu despedida. Muchas gracias a la radio de La Casa de la Cultura por haberme invitado y ser partícipe de mis proyectos. Y a las personas que están escuchando esto, no se olviden de visitar Puellaro, ya que es una parroquia que le llenará de alegría al conocer. Como su nombre lo dice, mi página es mágico, ya que tiene distintos lugares turísticos que le llevarán a unirse más a la naturaleza. Perfecto. Estuvo acá con nosotros esta mañana en Zona Cultura la reina de la parroquia de Puellaro, Milena Cárdenas. Gracias, Milena. Muchas gracias.